Radio Ubrique Deportes. 6 y 16 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más a Qué Tiempo de Deportes en esta sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique, donde nos vamos a quedar en los próximos minutos con la previa, la última hora de la 32ª edición de la Maratón de Fútbol Sala. Al contrario que en años anteriores, hoy no nos hemos desplazado al pabellón polideportivo municipal para conocer los prolegómenos de la gran cita deportiva de Fútbol Sala ubriqueño. El motivo es muy claro y es que este año se retrasa el comienzo con respecto a ediciones anteriores. Recordemos que la maratón solía arrancar a eso de las 8 de la tarde y este año lo hará a partir de las 9. 40 horas de fútbol sala de forma ininterrumpida quedarán por delante para aquellos aficionados, para aquellos equipos que logren meterse en la finalísima. Como decimos, 32 conjuntos son los que este año entran en competición, divididos, enmarcados en 8 grupos, con 4 equipos cada uno. Con esa novedad de que el primer clasificado de cada grupo se ahorra una eliminatoria, es decir, tras la fase de grupo pasaría directamente a octavos de final a la espera de un rival que saldría de otros cruces entre los segundos y terceros de cada grupo. Dos escenarios, el pabellón polideportivo municipal y la cancha exterior, son los que este año van a acoger los partidos de esta maratón, ya descartada desde el año pasado la cancha del Colegio Público Reina Sofía. Y mucho interés y por saber lo que va a dar de sí esta edición de la maratón. Una maratón abierta, aunque con un claro favorito, Estudiantes Disco Coyote. Un equipo que este año lo ha ganado todo, no es la primera vez que lo hace, ha ganado todos los títulos en competición y tiene ya ganas de quitarse esa espinita que tiene con la maratón de fútbol sala, que no gana desde el año 2003. Entonces consiguió llevarse el título venciendo al Marca 91. Pues 11 años después va a intentar de una vez por todas volver a ganar el título, sin duda el más prestigioso de la competición de fútbol sala, sin desmerecer ni a la liga ni al resto de trofeo. También esperan, como no puede ser de otra manera, su oportunidad el equipo de Revolución, el conjunto más laureado junto al Don Odón en esta competición, aunque, eso sí, es el único que ha ganado 5 maratones consecutivas y este año se postula también como favorito para convertirse en el primer equipo que logra 6 títulos. No podemos olvidar al que de qué, vigente campeón, que el año pasado ya eliminaba a Estudiantes en cuartos de final, a Oasis Long en semifinales y se plantaba en esa finalísima ante Zulema, una finalísima en la que fue superior y consiguió llevarse su primer título de maratón. Era su segunda final. También otro equipo que todos los años suele completar grandes actuaciones en la maratón es el Marca 91. Un equipo con 3 títulos a sus espaldas, multitud de finales y con el que siempre hay que contar pues la experiencia que tiene y pues ese gen motivador que parece que tienen sus jugadores por siempre llegar a lo más lejos de una competición o al menos intentarlo. Tenemos al Don de Fútbol Sala, equipo de Cortes, al que todos también ven como un candidato a llevarse esta edición de la maratón. Un conjunto que con toda su plantilla al completo desde luego gana enteros como uno de los mejores equipos de la temporada. Este año, recuerden, ha sido tercer clasificado en División de Honor. Y luego tenemos otros equipos como por ejemplo Oasis Lunge, que el año pasado fue la gran sorpresa, eliminando a Revolución en cuartos de final, sin poder hacer ya nada en semifinales ante el Quedeque, con un mayor desgaste físico que su rival, y que este año ha dado un paso más que el año pasado. Este año se ha proclamado campeón de liga en primera división, con un dominio pues no aplastante, pero sí abrumador con respecto a sus rivales. El año que viene será, o el curso que viene, mejor dicho, será equipo de División de Honor. Y quiere también dar la nota, porque se ha reforzado, es mucho más equipo que el año pasado, en la maratón de este año

En Mayoral Can ofrecemos un servicio de adiestramiento para que su perro aprenda a ser más educado. Y para su mayor comodidad, recogemos su mascota a domicilio. Llámenos y consulte tarifas. Teléfono 665-39-7548 o visite nuestra web mayoralcan.com. Estas vacaciones deje su mascota en las mejores manos. Despreocúpese, porque Mayoral Can dispone de unas instalaciones idóneas y el más cualificado personal al servicio de su mascota. Seis y 27 minutos de la tarde, es hora ya de entrar de lleno en la que va a ser nuestro último acercamiento, nuestro último avance a la 32ª edición de la Maratón de Fútbol Sala. Esta noche, esta tarde noche, arranca a las 9 de la noche, tanto en el pabellón polideportivo municipal como en la cancha exterior. Dentro, en el pabellón, Oasis Lounge y Mandarina serán los protagonistas del primer partido, mientras que en la cancha exterior el honor va a recaer en Racing Panteras y en Autoescuela Celia, que son los equipos que van a abrir el campeonato. Nosotros en estos últimos días hemos estado comentando, hablando con jugadores, componentes de los equipos que están llamados a decir algo en esta 32ª edición de la Maratón. Pero sin duda, si hay que destacarse o desmarcarse por un equipo, en lo que a favoritismo se refiere, ese es el Estudiantes Disco Coyote, por una sencilla razón: ha sido campeón de Liga, ha sido campeón de la Copa de la Liga, podemos decir, y ha sido campeón también del Trofeo Ignacio Peralta. Es decir, lo ha ganado todo y tiene por delante una nueva edición de la Maratón. Nosotros tenemos al otro lado del teléfono un clásico, a Miguel Domínguez, componente de Estudiantes. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Luz. Decía yo que ahora hace 11 años que Estudiantes ganaba su última maratón. Parece demasiado tiempo para un equipo que ha sido uno de los dominadores del fútbol sala ubriqueño en todo este tiempo, ¿no? Pues sí, ¿no? Yo ya en verdad no sé ni qué decirte, porque son tantos años hablando siempre lo mismo. Después de 11 años, pues intentaremos que este año la tradición se rompa, ¿no? Fue además el último, hablábamos esta mañana, el último título que ganó el Estudiante. En la temporada en la que llegabais al equipo jugadores como José Antonio Borquez o tú mismo, ¿no? Que además, recuerdo yo esa final, tuvisteis un papel destacado, ¿no? En esa final que creo que fue frente a Marca, ¿no? No, la final esa fue contra los Patos. Contra los Patos. Tuvimos la suerte de meter él y yo, ¿no? Y aquel año fue un año como que ellos tuvieron, como quien dice, de transición, ¿no? Venían 5 años de ganar nada. Uh-huh. Y entramos tanto yo como José Antonio y también... No, cómo olvidarse de un tío que le ha dado tanto a los Estudiantes como Jesús Gallego, ¿no? Javier Cava, que fuimos los 4 incorporaciones, que al final esa maratón la ganamos con 5 porteros, que se nos, porque se iban lesionándonos, ¿eh? Eso que pasó. Uh-huh. Y desde aquel día hasta hoy, pues no hemos podido conseguir ganar otra maratón, ¿no? Uh-huh. Han sido muchos años, pero también estos 11 años han sido casi... Si no me equivoco, hemos perdido 2 veces en cuartos de final, que fue el año pasado con el CDK y una vez con el Prodeco, y las demás hemos salido todas en semifinales, ¿no? Uh-huh. Casi creo que no sé, este será un trofeo maldito para nosotros, intentaremos que este fin de semana pues las cosas cambien. Uh-huh. Lo que sí se puede decir, y ya que lo comentas tú, es que precisamente afortunados en los sorteos no habéis sido en todo este tiempo, ¿no? Siempre ha habido un cruce, como tú dices, un cuarto en semifinales con otro equipo que también aspira o que posteriormente incluso ha ganado la maratón. Digamos que han sido finales anticipadas. Hombre, pues la verdad es que sí, ¿no? Porque siempre que hemos caído en estos torneos, da la casualidad que menos una vez que nos hemos hecho la ida en cuarto, casi la única vez que caímos en cuarta parte es con el que de qué, siempre el que nos ha salido a ganar la maratón, ¿no? Esperemos que este año pues la cosa cambie, ¿eh? Pero bueno, es un trofeo que lo que hemos hecho durante todos los años no vale para nada, ¿no? Porque es un trofeo donde todos los equipos se refuerzan y están todos los equipos al 100%. Y en verdad que no sé ni cómo explicártelo, ¿no? Mm. Son ya 11 años y donde siempre partimos, como quien dice, favoritos, ¿no? Llevo escuchando durante toda la semana que somos favoritos, favoritos, favoritos. Para mí no somos favoritos, porque favoritos no hay nadie, ¿no? Esto es un trofeo que esto es diferente a todos los trofeos, incluso la liga, ¿eh? Y no sé, nosotros nos lo vamos a tomar desde el primer partido. Vamos a intentar ganar desde el primer partido, el primero, el segundo, el tercero. Y esto, si quieres ser campeón, hay que ganar 7 partidos y ya está. Y esa es la mentalidad que debemos de tener. Uh-huh. Comentabas tú que la última vez que ganabais el trofeo vivíais una época de transición. Bueno, ya en estos últimos años vemos que Estudiantes ha ido poco a poco renovando la plantilla. ¿Más o menos se están viviendo épocas parecidas? ¿O momentos parecidos? No, parecido no puede ser, ¿no? Porque nosotros cuando llegamos a los Estudiantes éramos fagales. Uh-huh. Como estoy diciendo, yo iba a cumplir ahora mismo 32 años, entré con los Estudiantes con 19 años, que fue cuando gané el maratón, igual que yo, compañeros como Antonio, Jesús Gallego, ¿no? Y no, igual, porque los Estudiantes en aquella época, no sé por qué, pero no ganaban las cosas que estamos ganando nosotros hoy en día, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros hoy en día, por ejemplo, si no ganamos la maratón, debemos de estar más que orgullosos de todo lo que hemos hecho durante todo el año, porque pocos equipos pueden decir que de 5 trofeos se ganan los 5, ¿no? Pero sí, es diferente, ¿no? Y no sé, porque esto es lo que hablamos todos los años, ¿no? Uh-huh. Esto, no sé, este trofeo nosotros, ya ves, ganamos las ligas, ¿no? La liga, ¿eh? Estamos 7 tíos todo el año. Uh-huh. Yo creo que eso puede ser también otro problema que tenemos, que cuando llega la maratón tenemos todo el equipo, que es un problema que dichoso problema, ¿no? Sí, sí, sí. Poder contar con 10 jugadores y a cuál jugador me uno que el otro, ¿no? Pero no sé, la liga la jugamos con 6 o 7 jugadores. Los trofeos también, ¿no? Es un trofeo de lo que nos producimos ganar, incluso por los hartos de esta maratón, ¿no? Que era un trofeo que salió este año, que era el trofeo de Ignacio Peralta. Uh-huh. Que ese sí, ahí sí nos lo producimos, ¿no? Que ese lo teníamos que ganar sí o sí, porque no es por nadie, porque aquí los Estudiantes y jugadores que han sido amigos íntimos, como decir, fueran sus hermanos de él, ¿no? Y ese trofeo sí que era importante para nosotros, incluso más que esta maratón. Sí, pero bueno, como tuvierais que afrontar una maratón con 7 jugadores, lo tendríais crudo, ¿no? Pues no sé qué decirte, Jesús. A mí me da un poco en duda, ¿no? ¿Mm? Hombre, con 7 jugadores estaría crudo, ¿no? Tú no puedes estar de un viernes hasta un domingo con 7 jugadores, está claro. Pero a la hora de las rotaciones, de esto y lo otro, pues sí. A lo mejor nos vendría también hasta 7, ¿no? Que con eso no quiere decir, porque todos los que tenemos, yo estoy súper orgulloso de todos los jugadores que tenemos, ¿no? Y con 7, con 7 lo hemos pegado, como quien dice, 2 o 3 años, ¿no? Donde hemos estado ganando cosas, ¿eh? Pero llega la maratón y no sé lo que pasa, que parece que la gente se queda bloqueada un poco. Y es que no sé, es que estuve como un marfario que nos han echado. ¿Sois el pupa de la competición entonces? Más o menos, un poquito, como el Atlético Madrid. Sí, sí. Esperemos que... Bueno, pero el Atlético Madrid cambie la cosa, ha revertido la situación. Sí, pero llegó a la final y no la ganó. Bueno, eso también, eso también. Pero, recordemos que en ese sentido a veces parece que ahí hay cosa de bruja, porque recuerdo yo temporadas como aquella en la que ganasteis la Liga sin perder ni un partido, que eso era inconcebible hasta que lo pudimos ver, y ese año tampoco se ganó la maratón. No, no, sí, es lo que te quiero decir, ¿no? Yo he perdido partidos de maratones que tú lo cuentas y cada vez se lo cree, ¿no? Ganándole a un marca 91, 4-1, quedando 3 minutos, ¿no? Cuando el marca 91 era el mejor marca 91 que ha tenido en su historia, ¿no? Con Dani Venegas, el Pollo, Eu, ¿no? Jugadores que íbamos ganando 4-1, quedando 3 minutos y perdimos 6-4. Incomprendible, ¿no? Uh-huh. El año pasado dándole 2-0 al que quedando 6 o 7 minutos, también te empatan y no pierdes en penalti, ¿no? Son cosas que no le encuentran lógica, ¿no? Pero esto es el mundo del fútbol, ¿no? Uh-huh. Y es así, ¿no? Así que esperemos que este año, pues, a ver si nos puede tocar a nosotros, ¿no? La verdad que tienes razón, es que han sido situaciones que bueno, que no se entienden. Ha habido, hay momentos en los que, bueno, lo que decimos, parece que ha sido cosa de bruja, porque cuando más cerca habéis estado es cuando el equipo ha pegado el petardazo, digamos. Sí. Sí, perdona. No el petardazo, ¿no? Porque bueno, porque estamos hablando de semifinales, la mayoría de las veces. Yo, por ejemplo, llevo, con este va a ser mi 13º año los Estudiantes, ¿no? Y yo he salido en 2/4 de final, lo demás ha sido todo en semifinales, más una final que jugué, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, a Sagar no le puedo sacar a ninguno, sino que tampoco es mala suerte, son cosas, yo no sé cómo explicarte, ¿no? Porque nosotros también hemos estado en una semifinal y nos ha metido un 8-1 revolución, ¿no? Uh-huh. Nos ha metido 8-1 y bien metido, eran hasta pocos, ¿no? Ha habido años que donde tú crees que merece un poco más y tampoco surge, pues entonces ahí es donde sí te empiezas, ¿no? Y este año, hombre, el año que hemos hecho es fabuloso, ¿no? Porque en verdad que con el año que hemos pasado, ¿no? Jugando en el Ubrique, que tenemos casi toda la mayoría, como sabe todo el mundo, ¿no? Hemos tenido más de la mitad del equipo en el Ubrique, ¿no? El sacrificio que han hecho cada uno, ¿no? Y a lo mejor llega este torneo que vamos a lo mejor como favoritos, no como a todo el mundo, ¿no? Pues no, favoritos no, porque a las primeras de cambio podemos estar en la calle. Porque si vamos con... Ya vamos a ganar a todos, ¿no? No, eso no es la actitud. Nosotros tenemos que ir desde esta noche, que es nuestra primera final. Nosotros jugamos esta noche a las 3 de la mañana, jugamos nuestra primera final. Y esta es nuestra mentalidad. Jugamos la primera final con el Helio. Luego jugamos a las 11 de la mañana contra los Tres Caminos, creo que a las 11 de la mañana. Y esta otra final... Y nosotros nos vamos a poner este trofeo, partido que juguemos, final que jugamos. Miguel, ¿vais a poder contar con toda vuestra plantilla durante el fin de semana o no? Sí, creo que sí, ¿no? Tenemos ahí un jugador nada más que en duda, pero yo creo que va a estar ahí. No por nada, ¿no? Porque es de lo que ha estado todo el año. Porque nosotros hemos estado todo el año con 6 o 7 jugadores. No hemos tenido nada más. Ahora recuperamos 2 o 3 jugadores... muy importante para nosotros, la cosa como todo, ¿no? Recuperamos a Dani Chávez, uh-huh. Recuperamos a Antonio Borges, el Sipa, ¿no? Y esos dos jugadores que quien habla de los Estudiantes y no los miente, pues parece que no he visto nunca a los Estudiantes, ¿no? Pero que sin ellos también lo hemos ganado todo, ¿no? ¿Me uh-huh. entiendes, no? Sí, y sí, sí. Son importantes, pero yo, como yo siempre he dicho, yo tengo 5 jugadores para jugar, nadie es imprescindible. Uh-huh. Grupo G, Miguel, Helio, los Tres Caminos y la Peña, lo comentabas tú. ¿Qué valoración te merece el grupo? El grupo parece que Dani siempre tiene que estar dándonos la tabarra, ¿no? Porque llevamos ya 3 años, creo que, seguido en la maratón, el primer partido con ellos. Son un poquito pesados, pero bueno. Esa, como te lo he dicho antes, nuestra primera final es a las 3 de la mañana contra ellos. Y ahí empezaremos. Luego los otros dos equipos, hablando en verdad, son equipos... Para nosotros tienen que ser equipos asequibles, ¿no? Uh-huh. Sin faltarle respeto, porque nosotros lo bueno tenemos que nunca le faltamos el respeto a ningún equipo, pero son equipos de segunda división que no nos deben de dar problemas. Y ahí ya es donde viene lo gordo, ¿no? Porque uh-huh. vamos por el sitio gordo y encima todo pues hemos caído todos del F del grupo nuestro, del grupo del Runde, pues hemos caído todos, ¿no? Nos uh-huh. tenemos que enfrentar, antes de llegar a una hipotética semifinal, nos tenemos que enfrentar todos, ¿no? Es lo que te iba a decir, porque si todo marcha bien, en octavo o cuartos, ya tendréis el primer choque duro, ¿no? Que sería ante el Don de Fútbol Sala, un rival que casi siempre os ha plantado cara, ¿no? Sí, la verdad que sí, es un equipo que, como quien dice, se nos atraganta un poco, ¿no? Porque este año en la Liga hemos tenido complicaciones contra ellos. En verdad, el primer partido le ganamos 4-3, el segundo partido, como decía ayer su componente, lo perdimos 2-1, pero también hay que recordar que veníamos de ganar la Liga y veníamos, como quien dice, la mayoría del equipo sin dormir. Eran 2 días sí, eran dos jornadas no seguidas. Que no es por buscar ningún tipo de excusa, ¿no? Perdimos porque tuvimos que ver de ahí fuera. Y luego el otro día, pues, la última que no me enfrentaba yo fue en el trofeo Ignacio Peralta, que ellos estaban a lo justo y nosotros también estábamos a lo justo. Y ganamos 6-0. Pero este trofeo, como te he dicho antes, es diferente, ¿no? Y aquí puede pasar lo que sea, ¿eh? Cualquier cosa puede pasar, ¿no? Uh-huh. Esperemos que vaya todo de nuestro lado. Y después ya decimos si después de este cruce o estarían esperando en semifinales el que de qué el Porti o los Patos, por citar alguno probable, ¿no? Quien está claro que tiene o parece que tiene más posibilidades el que de que. Lo que está claro que el que entre en la final por esta parte del grupo va a tener que sudar lo suyo, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, nosotros, ese hombre, todos los equipos lo saben, igual que, por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos que sudar para llegar a semifinales. El que venga por el otro lado sabe, también tiene que sudar, ¿no? Uh-huh. Que a lo mejor sabe que se va a encontrar un estudiante, igual que nosotros no sabemos que nos vamos a encontrar, aunque de qué, ¿no? Que es como todo el mundo ya en las quinielas pone, ¿no? Semifinal, estudiante, que de qué, ¿no? Uh-huh. Hay que jugar, ¿no? Porque el que menos te espere te pinta la cara. Y nosotros, en verdad, pues, yo no sé, tuve una reunión, no se lo di a ellos, que todo lo que hemos hecho aquí durante estos 9 meses atrás no vale para nada. Porque esto es un trofeo que es totalmente diferente. Y hoy, por ejemplo, empiezas a jugar desde el primer partido y te cambia todos tus planes. Sí. Y más con este año, con el formato que hay, ¿no? Que el primero te lleva la ventaja de descansar un partido más, ¿no? Que parece que no, pero es una cosa que veo muy acertada porque ahí desde el primer partido nadie puede especular. Como años anteriores, ¿no? Donde se ha visto que equipo. Nosotros en verdad nunca lo hemos hecho, nosotros siempre hemos ganado desde el primer partido hasta donde hemos tenido que llegar, pero desde el primer partido tú ya desde el primer partido tienes que ir a ganar. No te puedes esperar, ¿no? Me conviene, por ejemplo, empatar, me voy por aquí, me voy por allí, ¿no? Tú ya sabes que desde hoy el primer partido, esto es una maratón, y sabes, el que las quiera ganar tiene que ganar 7 partidos, y desde el primero hasta el último hay que ganar los 7. Uh-huh. Está claro, porque todos los años, pues esa ha sido vuestra manera de jugar y no la vais a cambiar ahora, ¿no? No, en verdad no cambiarla, ¿no? También con los años se va cambiando, ¿no? Nosotros empezamos, yo me acuerdo cuando empezamos a jugar, teníamos una manera de jugar, poquito a poco hay otra manera de jugar, ¿no? Pero para mí lo importante, yo he estado en los estudiantes, como te he dicho antes, llevo ya 13 años, ¿no? Y he estado en muy buenos equipos, porque la verdad he estado en buenos equipos, ¿no? Con grandes jugadores, de los mejores jugadores que ha podido venir Ubrique. Pero no es por, no es como explicártelo tú, pero este año la unidad y el familiar que he visto en este equipo no lo he visto en mi vida, ¿eh? Uh-huh. Este año este equipo a mí, la verdad que me tengo que poner rodillas ante ellos y alabarlos a todos porque ha sido maravilloso el año que estoy viviendo con ellos. Uh-huh. Bueno, lo que está claro es que una temporada grandiosa como la que ha hecho Estudiantes solo le haría falta esta maratón para que fuera perfecta, ¿eh? No, ya, para mí ya es perfecta, porque creo que ha sido trofeo de campeones, Peña Sallista, Liga, Copa de la Liga, de 5 títulos jugados, que lo ganen los 5, ¿no? Si se pierde la maratón, pues mira, no que se pierda, no sé, que no se puede conseguir. Pues mire, habrá habido un equipo campeón que tuvo, ¿no? Tampoco que ha sacado a los chavales, ¿no? Pero claro, este es el último torneo, el torneo que todo el equipo le gusta ganar, porque quiera no, el que me diga a mí, yo prefiero una liga antes de una maratón. No, eso es mentira. Todo el mundo preferimos este título y nosotros vamos a intentar conseguirlo. ¿Que no lo conseguimos? La temporada que han hecho ellos, yo no me meto porque son ellos. Uh-huh. ¿Sabes lo que es? Son ellos los que ganan, son los que juegan, porque yo ya, como quien dice, no juego. Aparte que estoy retado, yo no juego, pero son ellos los que de semana tras semana se lo ganan. Y en verdad ya con la temporada que han hecho ya para mí es fabulosa. Que se gana la maratón, pues ya es espléndida. No te puedo decir más nada. Pues nada, Miguel, lo vamos a dejar aquí. En principio, como siempre, darte las gracias. Siempre nos atiende cada vez que requerimos tu opinión, tu presencia. Y desearle toda la suerte del mundo, a ver si podemos romper ya ese malfario, ¿no? Esperemos que sea así, Jesús. Y antes de despedirnos, quisiera mandarle de aquí un saludo grande a un gran amigo mío, que como es José Manuel Mancilla, ¿no? Uh-huh. Que fue operado el miércoles. Desearle una pronta recuperación y nada. Encontrármelo dentro de la pista otra vez, aunque sea, ya juega porque no juega bien, pero protestando, ¿no? Como él protesta, ¿no? Uh-huh. Que sea pronto a su recuperación y desearle de aquí la mayor brevedad posible. Uh-huh. Sin duda uno de los ausentes de este año. Miguel, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, eso. Hasta luego. Venga, hasta luego. Tell me why. Pues son las 6:46 y tenemos con nosotros aquí en el estudio de Radio Urique al presidente del comité local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. A poco más de 2 horas ya para que empiece a rodar el balón en esta 32ª edición de la Maratón de Fútbol Sala, y todo preparado y parece que con más tranquilidad, ¿no? Los años o la veteranía ya es un grado, ¿no? Sí, más tranquilidad, pero ya desde esta mañana, pues ya mi pelota particular está ya rodando, ¿sabes? Uh-huh. Ahora mismo tengo que ir a recoger algunas cosas y a liquidar otras cosas y ya estaremos allí a partir de las 8 de la tarde. Uh-huh. Bueno, el hecho de que también se retrase una hora la maratón, pues te ayuda a tener eso, ¿no? A tener más tiempo para cerrar los detalles. Yo no sé si tú lo que quieres es que empiece o que no. Hombre, yo lo que quiero es que empiece y que termine bien. Que empiece y que termine bien y pronto. No, pronto no, hombre, cuando es. Cuando ¿no? tenga que terminar, pero que se te sea corto, ¿no? Eso quiere decir que lo hemos pasado. Uh-huh. O sea, los pequeños detalles, la organización de un evento de estas características ya está perfectamente controlado por parte de tu equipo, ¿no? Sí, la verdad que en estos 4 años, pues empezando el primero, los nervios, a ver cómo va esto, el segundo ya un poquito más controlado, y ya este tercero y el cuarto, quizás mucho más tranquilo, ¿no? Hacer las cosas, hemos tenido más tiempo para trabajarlo y ya pues desde que se hizo el sorteo hasta ahora, pues las actas estaban sacadas desde hace tiempo, lo de los cruces ya tenemos el programa hecho para solamente ir metiendo los datos de los equipos que pasen. Con respecto al ayuntamiento también está todo arreglado, con respecto al patronato también está todo arreglado, y nada, con las innovaciones que hemos ido metiendo, que se han cerrado en las últimas horas, uh-huh, para intentar crear un buen ambiente y llevar gente allí al pabellón. Ahora no los vas a explicar, pero lo primero que quería comentarte: tú, como presidente del comité local de Fútbol Sala, y digo para que los que nos estén oyendo, a lo mejor gente que no es muy aficionada a este deporte, ¿por qué consideras que la maratón es uno de los grandes acontecimientos deportivos del año, por delante de otros? Pues, como ya he dicho muchos años anteriores, que la maratón es como si fuera la Champions en el fútbol, ¿no? Es un torneo en el que además todos los equipos cuentan con todo su arsenal, porque es un fin de semana ya premeditado, todo el mundo hace sus cábalas para llegar a esa fecha libre, y claro, pues como ya te digo, pues todos los equipos están al 100%, ya no físicamente, sino en cuanto a plantilla, excepto lesiones y cosas que no se pueden prever. Entonces, pues, se ve la máxima categoría que puede dar cada club, ¿no? Uh-huh. Lo que sí parece es que esa idea, ese cambio de formato que la habéis incorporado este año, ha tenido una excelente acogida, ¿no?, entre los protagonistas. Sí, la verdad que todo el mundo votó a favor. Era una opción de las mejores que había, ¿no?, puesto que la otra era muy corta y a su vez demasiada zoza, y la otra de pasar todos los equipos, pues no lo veía ético, ¿no? Aunque uh-huh, solamente queden 8 equipos en la primera ronda eliminados, pero desde el primer minuto hasta el último, pues todo el mundo va a competir. A competir por quedar primero y otros por clasificarse. Como ya he dicho esta mañana, Panal, pues cada equipo juega su propia maratón, ¿no? Hay uh-huh, equipos que van a ir a ganar, otros equipos que van a ir a pasar la ronda, otros equipos que van a ir a empatar un partido. Para ellos pasar la ronda es como ganar la maratón para el otro equipo. Y eso es la ilusión que cada equipo tiene al empezar. Uh-huh. Y recordemos que sobre todo el cambio de formato, aparte de lo deportivo, viene también motivado para que no desluciera, ¿no?, esta edición de Fútbol Sala. Claro, al contar con un número más reducido de equipos, o se limitaba todo a jugar en una sola instalación para mantener las 40 horas, uh-huh. o no se mantenían las 40 horas, se tenía que reducir considerablemente, ¿no? Claro, aparte de eso, es simplemente que también iba a ser demasiado corta, ¿no? Uh-huh. Que quizás con el tiempo, porque también hay propuestas que había gente que a lo mejor el sábado de madrugada y algunos viejos, digo equipos viejos, militantes de equipos viejos, de probar una vez la maratón, la final de la maratón, por ejemplo, a las 2 o a las 3 de la mañana del sábado. Hombre, pues no sé si se dará, pero que en este caso pues intentamos seguir como se ha ido haciendo normalmente. Sería raro, ¿no? Termina tan pronto. Sí, termina tan pronto, pero a su vez, yo creo que lo dicen porque la hora de la final la cancha estaría a tope, ¿no? Uh-huh. Porque, y además claro, jugarse en la cancha, no en el pabellón, ¿no? No, eso ya no me dieron nada, pero uh-huh. que hombre, se jugaría en el pabellón. Y yo creo que a esa hora hasta se quedaría corto. Sí, faltaría gente. Hombre, nosotros lo hemos comentado, ahora en estos últimos años en los que la final se ha disputado a las 12, creo que llevamos 3, ¿no? O más. Sí, a lo mejor en alguno que ha sido a la 1. Sí, pero bueno. Sí, pero 12, 12 y media, sí. Al mediodía hay menos público que antes cuando era a las 8, pero claro, el poco que hay es más selecto, ¿no? Y claro, el que llegaba, yo creo, que el que llegaba a las 8 ya venía de su piscina y de su playa y se venía a las 6 y media, a las 7 y llegaba más o menos a la final. Sí, pues más o menos por echar una hora en el sitio donde ahora mismo está metido toda la gente. Ahí está, o hay algo, ¿no? Y ahora, sea a las 12, tú ten en cuenta que si te has pegado la noche del sábado viendo partido, cuando te vienes a acostar ya son las 7 o las 8 de la mañana. Uh-huh. Y alguna gente pues le pesará levantarse a las 11:30 para volver a ir al pabellón, ¿no? Y más con estas últimas finales, ¿no? Quitando la del año pasado que han sido deslucidas en cuanto a que se sabía más o menos el favoritismo de un equipo sobre el otro. Quizás si estuviéramos hablando, como el año pasado creo que fue, de las tres que yo llevo, hubo, ¿no? Es la que más igualdad hubo en la final. Mm. Y quizás esta, pues, volvamos a ver el pabellón, ¿no? Puesto como han ido los cruces, pues, muy, muy, muy raro se tiene que dar para que no se vea una final igualada. Uh-huh. Dani, lo que te ha gustado es ver cómo este año la cancha, que tantos quebraderos de cabeza os ha dado en ediciones anteriores, luzca desde el pasado jueves, ¿no? Ya está todo preparadito. Hasta la regaron la mañana del... Sí, lo hablé con el ayuntamiento que, aunque como no se tenía que pintar porque estaba bien, que por lo menos se le diera un lavadillo de cara, ellos lo tenían previsto. Eso ha sido una cosa que, como tú has dicho, llevábamos atrasada en los últimos años, hasta la última hora, que no sabían si le iban a arreglar. Este año pues eso lo teníamos ya solucionado, tampoco había que arreglar nada de la Reina Sofía. Agradecer de aquí a tanto el patronato como el ayuntamiento el esfuerzo que han hecho siempre, que están todas las instalaciones en perfectas condiciones ahora. Han arreglado tanto taquillas como han limpiado los vestuarios, el pabellón en general, todo está no nuevo pero sí limpio. Uh-huh. No quiere decir que otras veces no haya estado limpio, sino que ahora lo hacen con más tiempo, más tranquilidad y no a la bulla. Bueno, que hay mejoras, digamos. ¿Qué infraestructura ponéis en marcha en el complejo deportivo desde hoy, Dani? Pues vamos a tener desde unas carpas para los árbitros y mesas, bueno, más que nada para las mesas en la cancha exterior. Después pues la pancarta y el logo grande que ponen que se infla a la entrada. Y gradas, las gradas están ya montadas fuera, que luego pasarían adentro, que luego pasan adentro. Claro, eso como ya está, pues claro, son cosas que ya me están llamando. Ya. Y es importante, pero bueno, ahora lo llamaré. Después no me la coge. Espérate 5 minutos. Es para recoger coche. Bueno, tráfico, hablando de coches, tráfico. Ahora mismo he pasado por allí. ¿Va a haber calles cortadas al tráfico? Sí, va a estar cortada. La de siempre, ¿no? Ahí. La entrada desde la calle Sol o el Solimán. Sí, lo que es el puente, ¿no? Y la bajada de la piscina, ¿no? La calle Fernando Gavilán. O sea, la calle Fernando Gavilán no está corta, sino la donde termina el bar, para que no puedan pasar los coches por ahí. ¿Y hay zonas de aparcamiento habilitadas para...? El caso que tienes para aparcar por el otro lado del pabellón, yo ahora mismo he pasado por ahí. Y el parking nuevo, ¿no? También. Sí, digamos. Claro, eso... Igual que año pasado. Y la plaza de las Palmeras, si no hay mañana Corte Inglés. Uh-huh. Porque me acuerdo de una maratón que me costó me costó el dinero. Me avisaron cuando ya estaba multado el coche. Bueno, pues eso no te lo puedo adelantar yo si hay Corte Inglés o no mañana. No, yo ya lo que hago es que no lo... No lo dejas allí no lo tranquilamente, ¿no? ¿Qué sistema sanitario y de seguridad ponéis en marcha? Pues... los masajistas y claro, al final nos hemos puesto la ambulancia y lo que haremos es, si pasara algo, pues llamaríamos rápidamente a la ambulancia o nosotros mismos trasladaríamos los coches de la organización, uh-huh. trasladaríamos a los coches de la organización, los coches particulares, ¿no? Eso, de la organización. ¿Con cuántos fisioterapeutas? Este año vamos a contar con uno, con Ulises, y empezará el sábado, ya ha terminado la primera fase, y terminará, pues, llegará hasta la final, ¿no? Bueno, y en plan de seguridad, nada especial, ¿no? Sí, lo de siempre, la policía y la Guardia Civil está avisada para que... Bueno, das aviso de que se está organizando sí. un evento. No, que ya eso está. Sí, me refiero, que digamos que es lo protocolario, ¿no? Que hay un evento donde pues va a haber una concentración de personas, pues lógicamente tienes que dar aviso. Antes que hablábamos del tema de la ambulancia, del sistema de la infraestructura sanitaria que se pueden poner en marcha. ¿Hay muchos jugadores con seguro? No. Este año ninguno. ¿Ninguno? No se han hecho este año ningún seguro. ¿No pensáis en ponerlo en algún momento como obligatorio? Sí, pero claro, es que como obligatorio, tú sabes, la gente como es, en verdad no miran o no, porque cuando se ha propuesto ha sido equipo, dos o tres equipos, ellos no piensan en lo que pueda pasar, ¿no? Eso no pasa nada. La verdad que, hombre, ponerlo obligatorio, viendo el dinero que es, es que hasta lo tendría que poner, ¿no? Pero la gente reacia a pagar 2,50 euros a lo menos. Y tiene el fin de semana... Cubierto, ¿no? Cubierto. Hay gente que dice, bueno, si yo el sábado por la mañana había terminado. Pero claro, no se puede hacer un seguro de un día. O sea, sí se puede hacer de un día, pero entonces ya tú mínate el caos, sí, tú, ¿qué sería? ¿Cómo sabes que un equipo va a pasar o no, ¿no? En algunos casos acertará, en otros no. Tú eres partidario, ¿no? Yo sí. Yo, por ejemplo, a mi equipo no lo he hecho porque he estado también muy liado y he caído ahora. Pero nuestro equipo siempre lo hemos hecho. En Marca me acuerdo que también. Tú ponte que por 30 o 40 euros tienes tu equipo asegurado en caso de una lesión, pues contaría... Lo que no te van a pagar en el trabajo porque no ha sido de trabajo, pero... No, claro, pero es asistencia médica gratuita ahí y... Ahí está, y después tu recuperación, pues estaría... Y tu rehabilitación. Eso, rehabilitación. Es que sobre todo hay que mirar por eso, ¿no? Porque, claro, es lo que tú dices, son contingencias comunes, ¿no? Ya ves. No son accidentes laborales. ¿Cuántas personas formáis parte del equipo del comité para velar por el buen desarrollo de la competición? Cinco. Y la verdad que... Y os faltan, ¿no? No, entonces... vamos bien, sino que hemos conseguido hacer un grupo que desde electricista, informático y por si hay algún problema lo podemos funcionar. Variopinto, sois los mismos de años anteriores, ¿no? Somos los mismos y un compañero que se ofreció y lo he metido. Uh-huh. ¿Cuáles son vuestras funciones y horarios, por tanto? Las mías. Darte paseos por allí, ¿no? No, las mías digo de horario. Sí. Porque ellos, por ejemplo, entran a las 9, que yo ahora le escribiré para que lleguen un poquito antes, entrarían 2 y yo. Después a las 6 de la mañana entran los otros 2, se van los 2 a descansar, cada 9 horas turno, y ya al final pues estaríamos todos, ¿no? Yo lo único que desde esta noche, a lo mejor a las 4:30 o por ahí, me iré un poquito a descansar porque yo mañana a las 9 tengo que estar en Argá trabajando. Que es poco, ¿no? Que a las 11 termino y ahora después tengo que llevar el coche a la ITV. Pues esas son las horas que no había otra fecha para pasar a la ITV. A que tú veas la fecha. Digo, no han tenido es que han tenido temple. Sí. Claro, yo en ese momento, claro, te dan la de eso y cuando te la dan no cae. Ahora cuando dice, te va acercando el día y dice, coño, y a las 12:20. Precisamente. Justo cuando empiezan a sacar los grupos, pero ya los compañeros saben cómo van y están aleccionados para cada uno saber lo que tienen que hacer en esas horas. Recordemos que a diferencia del año pasado, este año se iban a hacer las 40 horas consecutivas, a excepción de la hora entre las semifinales y la final, ¿no? Sí, bueno, es más que nada la hora de descanso esa es por si hay retraso y porque tampoco un equipo termine el partido, y aunque va a tener una hora menos de todas maneras de descanso, pero no es terminar un partido y empezar, ¿no? Por lo menos pueden recuperar con el masajista los músculos que tengan ya atrofiado, ¿no? Porque ya ves, yo he jugado poco, sí, al furbito, porque siempre estaba lesionado. Pero yo no recuerdo de 3 o 4 maratones que haya jugado de haber pasado del primer partido. Siempre, una vez me rompí el coci, otra vez una lesión de tobillo, otra vez. y la verdad que no he llegado ni a disputar un cruce. Los grupos, no he pasado de los grupos. Total, ¿qué vamos a hacer? Yo también tenía el tobillo, no tenía, tampoco daba mucho de sí. Por cierto, para descanso creo que tenéis previsto algo, ¿no? Sí, en la hora de descanso y en el descanso de la final, pues tenemos un speaker, ¿no? Y para los niños que lleguen, pues tenemos preparado unos juegos, los cuales los ganadores se llevarán sus balones y unas camisetas, y el resto de camisetas pues las repartiremos por el público, ¿no? Intentar animar la final, ¿no? Que la gente acuda y también, que la gente, ¿no? Claro, acuda y los mismos niños pues disfruten de lo que más adelante puede ser o su deporte o su entretenimiento, ¿no? Nani, que se acuerden de la maratón para los tiempos. Para años posteriores. En caso de incidencias deportivas, ¿cómo actuará el comité? Me refiero, ¿una tarjeta roja? Eso está ya todo previsto. Vamos a tener habilitado una zona en el pabellón en la que estará el ordenador y todas las cosas. Nosotros lo que cuando a alguien le echan una doble tarjeta amarilla o una tarjeta roja que haya que entrar, pues rápidamente tenemos el reglamento allí y actuamos según... Que sepan que con tarjeta roja el siguiente partido como mínimo claro, no juegan. Eso lo saben ellos. Por eso, uno o dos partidos. Si son dos amarillas, uno, si roja directa, dos, ¿no? No, roja directa es uno también, dependiendo de cómo sea, ¿no? Ajá. Si es una agresión, pues serían más partidos, dependiendo... Si es un menosprecio al árbitro, serían... Si es un insulto, pues dependiendo de ellos, ya la verdad que muchas veces se asustan, pero... saben que eso está castigado, ¿no? Y quizás aquí hasta menos que en otros lados, ¿no? Porque en otros lados a lo mejor decirle al árbitro eres muy malo le echa el presidente de Sanlúcar 10 partidos. Bueno, Dani, que digamos que se actúa de inmediato y no obstante eso, también aparece las posibles sanciones, las publicáis en algún lado, ¿no? Sí, allí en el tablón ahora mismo están las que llevan de la liga o de otro trofeo. En verdad solamente hay dos sancionados, que le queda un partido. Y nada, pues intentar que no haya mucho. Hombre, muchas veces la tarjeta roja, como ya eso saben, o doble amarilla, eso saben que ya no pueden jugar el siguiente partido. Lo que no vamos a sacar cada partido una hoja de un folio, ¿no? Con lo que está claro. La que sí sacaríamos son las sanciones más graves. Y incidencia extradeportiva, la verdad es que en estos años ha estado la cosa muy muy tranquila y tampoco, al ser, digamos, los partidos de madrugada es lo que más se teme, ¿no? La madrugada del sábado al domingo. Sí, pero bueno, la gente en verdad, cuando ya baja de las zonas de marcha, va contentilla, pero se comporta. Se comporta, porque claro, van a ver su furbito y animar a su equipo, y la verdad que esto, como aquí no hay rivalidad mala, ¿no? Hay rivalidad sana, pues no pasa nada. Y en lo deportivo, Dani, ¿quiénes son tus favoritos? Pues Estudiantes y Revolución, ¿no? En ese mismo grupo podía meter a qué de qué y a dónde. Esos cuatro para mí son los semifinalistas, menos las quinielas son, bueno, no son los no, cuatro mejores equipos. No puede ser por el cruce, ¿verdad? Sí, hay de esos cuatro, pues uno va por un lado y otros tres van por otro. Se tienen que enfrentar los tres. Después está por el lado de arriba, pues está Pintura Rafa, Oasis Long, y Marca. Lo veo como junto con Racing Pantera, esos cinco equipos son los que veo más fuertes en el otro lado. Y Revolución, lógicamente. Y Revolución, claro, que ya lo he dicho. Y por este lado pues están esos tres, que son los más fuertes. Y ya un escalón más abajo pues puede estar el Porti, el Helio y Don Odón, ¿no? Que, hombre, que viendo cómo van las cosas, pues es muy complicado, ¿no? Que cualquiera de estos equipos pueda llegar a la final, ¿no? Porque sus plantillas son más cortas que los otros equipos más fuertes y sobre todo, pues los cruces le llevaría a jugar con uno que le gana, ¿vale? Ahora juegas con otro y ya vas más cansado. Si le gana, ya el tercero te coge y no llega ni a la final. Y eso que no haya lesiones por medio, que es lo más normal del mundo. Es que eso es muy importante en la maratón, una plantilla larga y también compensada, ¿no? ¿No ves ningún tapadillo por ahí? Un equipo que, como por ejemplo el año pasado fue Bacilón, pues este año ha demostrado su superioridad en primera, son un grupo de jóvenes y tienen un buen equipo compensado. Entonces esa de tapados no se puede ver. Después otros equipos que podían ir de tapados, como los comentado ahora mismo Racing Pantera, ¿no? Ahí está ese equipo, pero ahora tú le ves que puede llegar lejos porque ve superioridad sobre los otros equipos en cuanto a nombres de jugadores. Pero cualquier equipo de ese lado le puede ganar, ¿no? Los Patos, se me han olvidado también, en el otro lado, que han quedado quinto. Y también junto con Porti o Helio están en un escalón más abajo y es muy complicado de llegar para arriba. Después de posibles sorpresas, pues si tú ves que el campeón de segunda tiene el grupo más fuerte, pues y va por el lado más débil, más duro, pues entonces es muy difícil que haya algún equipo de tapado. Siempre lo habrá porque a un partido puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y ya conforme vayas pasando, pues va jugando con esa ilusión, ¿no? Ahora, los equipos más fuertes son los más fuertes. No obstante, yo me inclino por lo que comentabas tú al empezar esta entrevista, y es que parece difícil este año haya muchas sorpresas, ¿no? Por tal, bueno, tal como fue el sorteo y tal como van a ser los cruces. El año pasado también era complicado. Sí, pero sabíamos que por una parte de un grupo podía salir, o estaba más abierto, ¿no? A ver un finalista poco habitual. Sí, bueno, claro. Es que el año pasado, creo recordar, claro, que ¿sí? Revolución Estudiante los poníamos en semifinales a los dos. Uh-huh. Cayeron los dos en cuarto. Zulema aprovechó el otro lado, que era un poquito más asequible, ¿no? Y la final la jugaron el cuarto clasificado contra el séptimo clasificado de liga. Uh-huh. Entonces, eso es bonito a su vez, ¿no? Porque siempre no sean los mismos equipos, ¿no? Revolución ha ganado 5 maratones seguidas. Y cuando no ha sido Revolución, ha sido los muebles Esteban, que la verdad que han dominado durante estos últimos años. Estudiantes lleva mucho tiempo sin ganarla. El año pasado también iba como principal favorito. Y nada, pues el Marca también está, que se me ha olvidado por el lado. Ese puede ser uno de los tapados. Uh-huh. Ahora que me acordaba. Siempre da muy buena, hace muy buenas maratones. Recordemos que tiene 4 maratones en sus vitrinas y bueno, es un asiduo también a semifinales, incluso finales, ¿no? Sí, ha habido maratones que ha caído en ronda quizá muy, uh-huh, muy pronto. Pero lo normal es que no llegue por lo menos hasta, o que llegue por lo menos hasta semifinales, ¿no? Puede llegar semifinales o cuarto tranquilamente. Uh-huh. Y es un equipo que sí le puede hacer frente a Revolución. Quizás tiene la baja de Mancilla, que desde aquí les quiero dar saludos y que se recupere pronto de la lesión. La operaron el miércoles y claro, es una baja porque entre lo que corre, lo que tira muchas veces del equipo y es una baja que se nota. Uh-huh. Aparte de lo que salda. Digamos de hombre, de ejerce de capitán, digamos. Destaca sobre todo la ausencia del subcampeón este año, ¿no? Sí, claro, ha sido una pena, puesto que uno de los equipos, junto con el de corte, de los de fuera que más opciones tienen, ¿no? Siempre de llegar a lo más lejos, le ha cogido una mala fecha y nada, pues ya en años posteriores, porque es un equipo que va a seguir con dando ruido, ¿no? Dando ruido, pues podrá disputarla, ¿no? Uh-huh. Dani, ya para despedirnos, si te parece bien, vamos a un llamamiento al comportamiento cívico de tanto jugadores como aficionados, ¿no? Sí, eso, que la gente se comporte bien, lo mejor posible, que acudan a recinto a ver fútbol sala, a animar a su equipo, a sus amigos, y nada, desearle suerte a los 32 equipos que van a empezar a jugar dentro de 2 horas y que no haya ninguna lesión, ¿no? Uh-huh. Recuerden, el primer partido a las 9 de la noche en el pabellón Oasis Longe Mandarina y a la misma hora en la cancha exterior Racing Pantera Autoescuela Celia. Desde luego, como estos dos lleguen a la final, son los que se comen más horas de competición, ¿no? Sí, y son buenos partidos, ¿no? Y la verdad que son buenos partidos. Pues una buena manera de abrir boca. Dani, no sé si quieres añadir algo más. Nada, darle las gracias a todo el que nos haya ayudado, ¿no? Desde la radio, ayuntamiento y patronato y a los equipos, pues eso. Desearle suerte y que cada uno consiga llegar a su objetivo, ¿no? Pues ya saben, a partir de las 9, fútbol sala a la hora que quieran, en el pabellón y en la cancha, hasta el domingo a las 12 del mediodía, hora en la que se va a jugar la final. Nosotros, lógicamente, vamos a estar por allí y ya el lunes pues traeremos todo lo que captemos y todo lo que suceda en los próximos 2 días. Dani, muchas gracias, un abrazo, nos vemos dentro de poco por allí por el pabellón y nosotros el lunes a las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen un feliz fin de semana.